decidí crearte a ti. Planeé un ser libre para pensar y actuar. Imaginé a alguien pudiendo decidir. Corrí el riesgo hasta de perderte. Y te di un lindo lugar para vivir. Y en la tarde te vine a buscar. Mas cuando yo te llamé, te escondiste de mí. Y vi el mal que consiguió atraparte. Quiero verte a ti libre, libre otra vez. Quiero verte a ti libre y correr para quererme abrazar. Quiero verte a ti libre, libre otra vez. Solo aquel que es libre puede escoger. Lleno de sueños, más ciego te vi. Intenté explicar, mas no quisiste oír. Fuiste dudando, dudando de mí. Y te tornaste esclavo del mal. Tenías vida y te volviste mortal. Mas aún yo te amé y mi hijo envié para darte libertad otra vez. Quiero verte a ti libre, libre otra vez. Quiero verte a ti y correr para quererme abrazar. Quiero verte a ti libre, libre otra vez. Solo aquel que es libre puede escoger a quién amar. Verte a ti libre, libre otra vez. Quiero verte a ti libre y correr para quererme abrazar. Quiero verte a ti libre, libre otra vez. Solo aquel que es libre puede escoger.